Ya la tenemos en línea, así que ahí nos estará hablando sobre el puentazo que se realizó sobre el puente General Belgrano del río del Paraná. Así que ya la tenemos a Culambarete, Cuña Barete. Bueno, un poco difícil, ella nos va a saber entender. Ahora, hola. Hola, buen día, ¿cómo están? Buenos Culambarete. Ahí está, muchas gracias. Bueno, íbamos a salir el lunes pasado, que desde aquí de la bulla se nos complicó, pero estamos hoy retomando este tema, así que te escuchamos. Bueno, se hizo sobre el puente y General Belgrano, provincias de Chaco y Corrientes, hicieron actividades e intervenciones en muchos lugares, y en este caso, desde, digamos, agrupaciones ambientalistas, de defensa, digamos, territorial, en la provincia de Corrientes y de Chaco, otras artísticas, ¿no? Y desde diferentes espacios que se sintieron interpelados, se sumaron a lo que fue el puentazo. Yo que, digamos, de vez en cuando voy a actividades, yo vivo en la provincia de Corrientes, pero no en la capital, y la verdad es que había muchísima gente, y fue bastante impresionante, digamos, porque fue, digamos, desde el lado de Chaco salió una columna y desde el lado de Corrientes salió otra que llegó a unir el puente. Así que, nada, fue una intervención, digamos, marcada por las consignas que están en vigencia en la actualidad, ¿no? Muy relacionadas a pedidos que tienen que ver con... la ley de humedales, por ejemplo. Claro, la ley de humedales es, digamos, la que más se hace referencia, pero sí, digamos, hay otra gran cantidad de pedidos que se le hacen que tienen que ver con el Estado, como por ejemplo un Ministerio de Ambiente, había algunos que estaban pidiendo, o digamos, o un montón de reglamentaciones que en realidad, que es esto, muchas veces quienes estamos ahí con esta cuestión de si le seguimos pidiendo cosas al Estado o no, ¿no? O qué pasa esto de que hay un montón de otras reglamentaciones que no se cumplen, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con los desmontes en Chaco, que en realidad hay una reglamentación que tendría que prohibir eso y eso no se cumple, no se aplica. Entonces también estaban marcadas estas consignas, ¿no? Como de empezar a poner en valor otras reglamentaciones que están y que, digamos, no se llevan adelante. La actividad, la verdad es que fue una actividad muy linda. También está que no fue una actividad que cortó el puente, ¿sí? Y eso hay que quizás resaltarlo, ¿no? En este sentido, reconozco, digamos, y es imposible negar lo que fue, digamos, para la provincia de Corrientes una actividad así, es una provincia que tiene un nivel de movilización, son muy pocas las cosas por las que se moviliza, y la verdad es que la movilización fue increíble en ese sentido, ¿no? La cantidad de gente que estuvo presente ese día en un espacio que quizás muchos y muchas lo podemos llegar a relacionar con otros momentos, ¿no? Como fue el puentazo del 99, o quienes tenemos ese recuerdo por más de que no lo vivamos, y realmente hoy en día vemos una nueva generación que está volviendo a tomar, quizás con otras consignas, con otros modos, pero está volviendo a tomar esos espacios como lugares de referencia de la lucha, ¿no? Bueno, y en cuanto, sí, era esto que comentabas, ¿no? En cuanto a la ley de humedales, la ley de humedales es básicamente la que está en... La que se encuentra en espera. Reclamo ahora, claro, ahora es la que más se está reclamando, porque más que nada, bueno, para quienes quizás no lo sepan, el año pasado, ¿no? El proyecto de ley de humedales obtuvo un dictamen favorable en lo que fue la Comisión de Recursos Naturales y Ambientes Humanos. ¿Eso qué quiere decir? Que primero que fue una presión política, ¿no? O sea, había tantos incendios, tantos problemas, que digamos que la ley, el proyecto tuvo que ser aprobado. Tiene que ser aprobado para ser tratado este año, ¿no? ¿Por qué? Porque ninguna de las cámaras, ¿no?, que conforman el Congreso, sea el Senado o diputados, trata, ya, aunque sea alguna de ellas medio dictamen, se considera que va a perder estado parlamentario. Es decir, que no va a ser tratada. No es que pasaría para el 2022. Bueno, no, claro, se pierde la posibilidad que se debata directamente. Claro. Lo cual también sería, digamos, aunque sea que se dé el debate, ya sería, digamos, una cuestión muy necesaria. Y bueno, y esto, la realidad es que está frenada por el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación, que justamente es un correntino, que es José Pitín Luis Aragón. Y bueno, él tendría que empezar a impulsar para ponerlo, digamos, en la agenda y que se pueda llegar a discutir. Así que bueno, por eso, digamos, el reclamo es tan urgente, claro. También es esto lo que vos habías dicho y nombrado al Estado hace rato, se necesita más presencia del Estado, más políticas públicas que sean concretas, que se cumplan. Sí, bueno, en realidad vemos quienes desconfiamos del Estado en muchos de esos aspectos y quienes quizás estamos en una situación ya de, bueno, que seguimos pidiéndole cosas al Estado, como ahí como con una contradicción, pero sí es una realidad, y en esto es como, digamos, mi cuestión de que las comunidades indígenas en Corrientes, las comunidades campesinas en Corrientes están solicitando esta ley. Sí, esto también está sentido, digamos, como una necesidad de las comunidades, ¿no? Corrientes es gran parte de una zona de humedales, donde, digamos, hay una cantidad de negocios bien negociados, ¿no? Se rellenan esos humedales, se hacen negocios inmobiliarios, hay quemas. Una de las partes que tiene la ley, para quienes no la han leído, es que justamente los lugares donde había humedales y por algún determinado motivo, ¿no? Dejaron de ser lugares, ¿no? De filtración, amortiguación del ambiente, etcétera, que puedan, digamos, retomar esto. Entonces, esto sería empezar a pensar también las áreas de protección, que quizás han sufrido incendios, ¿no? Y que había atrás de esos incendios negocios o intereses económicos, bueno, empezar a luchar desde ahí. Considero, sí, que la ley es una herramienta, y sí, totalmente, y que si y es claro. Un pedido, digamos, que surge de las comunidades y de quienes habitan y sienten los humedales, tiene que estar. Sí, sí. Y necesitamos esto, la fuerza de nosotros, de la población, que nos unamos, y creo que a medida que va pasando el tiempo se va notando un poquitito más la conciencia de que si no nos cuidamos, no cuidamos esto que nos rodea, el clima, la tierra, vamos a estar cada vez peor. Así que la conciencia es la primera, y necesitamos que la nueva generación, como hace rato dijiste, empiece a tener más conciencia que ya la gente de nuestra edad para arriba hemos hecho desastres. Así que bueno. Y también lo que una de las cosas que se notaba, digamos, mucho en las consignas del puentazo era esto, bueno, despertate, ya es hora de despertar, o hay una consigna así a nivel mundial, esto de los jóvenes por el cambio climático. Y en realidad, o sea, eso va a depender, es cortito lo que digo y ya me despido, pero eso va a depender en realidad de cuál es tu raíz y tu ascendencia, digamos, ¿no? Porque, y es un discurso, digamos, que comunidades indígenas están haciendo hoy en día, un cuestionamiento a estos discursos que parece que niegan, ¿no? Que venimos durante siglos cuidando el medio ambiente y haciendo reclamos, digamos, hace décadas. Esto no es algo que, digamos, las comunidades indígenas han descubierto, digamos, del cambio climático, la destrucción. Entonces, a mí lo que me pasaba, digamos, cuando decían, bueno, despertate ya, y en realidad va a depender también desde qué patrón, digamos, vos te estás posicionando, ¿no? Desde qué discurso, desde qué identidad, sobre todo. Porque si vos tenés una identidad marcada por una vida campesina, por una vida indígena, nunca te pudiste haber relacionado así, de manera tan destructiva. Entonces yo lo que veía ese día ahí era que había un montón de chicos y chicas, o personas jóvenes, ¿no?, en general, que habían, digamos, quizás descubierto que su línea, digamos, de antepasados había generado todo esto, ¿no? Que es una matriz occidental, este nivel de destrucción capitalista, sí, colonial, hiper extractivo, sí, de destruir por completo un monte, dejarlo de un desierto, no es propio de pueblos indígenas, no es propio de nuestros pueblos. El pueblo guaraní nunca se vinculó así, digamos, con Corrientes. Entonces, era desde ahí también como empezar quizás a también empezar a valorar otras trayectorias de lucha también, y de resistencia y de cuidado, ¿no? Bueno, así que bueno, muchas gracias por la entrevista. Y bienvenida a esta primera columna que realizas de Agencia para la Libertad, Cuña. De verdad, muchas gracias. Bueno, que tengas un buen día, gracias por este contacto. Hasta luego, chao, chao. Bien, y así pasaba la columna de Agencia para la Libertad, hoy con Cuña Mbereté, que nos hablaba sobre el puentazo que se realizó en el río Paraná el viernes pasado en el marco de las acciones por la huelga mundial por el clima.